¿Por qué es tan importante la libertad financiera en la vida de los seres humanos? ¿Cuáles son las razones por las cuales solamente un pequeño porcentaje de personas logra obtenerla? A través de este video, veremos qué es la libertad financiera, cuáles son las ventajas de alcanzarla y cuáles son los errores más comunes por los cuales un amplio porcentaje de la población no logra conseguirla. Para comenzar, definamos qué es libertad financiera. Una forma sencilla de definirla es como la capacidad de dejar de trabajar y aún así seguir recibiendo ingresos suficientes para cubrir los gastos mes a mes. Para entender mejor este concepto, veámoslo con un ejemplo. Imagina que John posee unos gastos mensuales de $1,800, mientras que sus ingresos son un salario de $1,000 provenientes de su empleo, $800 producto de un negocio que posee en internet y $2,000 que recibe gracias a una vivienda rentada. Como vemos, esta persona, a pesar de estar laborando, puede dejar su trabajo en cualquier momento y aún así seguir cubriendo sin problemas sus gastos, ya que sus ingresos exceden sus obligaciones. Poseer la libertad financiera otorga grandes ventajas para aquel que la posee. Una de las más importantes es tener más tiempo libre para realizar actividades diferentes al trabajo. Por ejemplo, si la persona desea ir a viajar, quiere compartir más con su familia o desea practicar un nuevo hobby, puede hacerlo sin tener la preocupación de que el dinero no le va a alcanzar. Otra ventaja importante de ser libre financieramente es que el miedo de perder el trabajo desaparece, ya que si aún estás trabajando, lo estás haciendo por satisfacción y no por la estricta necesidad de dinero. Otra ventaja que considero importante es que una vez logras independencia financiera, puedes vivir en cualquier lugar del mundo si así lo deseas, ya que tu lugar de vivienda no está atado a un sitio de trabajo específico. Pero con tantos beneficios que se pueden obtener, ¿cómo es posible que solamente unos pocos puedan conseguirla? ¿Qué sucede con los demás? ¿Cuáles son los errores más comunes que impiden a las personas ser libres financieramente? A continuación, vamos a definir 5 errores comunes por los cuales muchos individuos nunca logran conseguir la libertad financiera. El primer error que impide obtener la libertad financiera es tratar de aparentar riqueza para impresionar a los demás. Es muy frecuente ver personas gastando su dinero en carros lujosos, viviendas en los mejores vecindarios y accesorios de mucho valor para hacer creer a las otras personas que su situación financiera es inmejorable. El problema con esto es que por lo general, los que lo hacen están comprometiendo sus ingresos para pagar las elevadas cuotas que genera esa vida de lujo que aún no se pueden dar. Bajo estas condiciones, es prácticamente imposible lograr libertad financiera. La razón principal por la que muchas personas caen en este error es porque les importa mucho lo que piensen las demás personas de ellos. Aquí una reflexión a hacer es que no estamos en este mundo para impresionar a los demás y que nuestras decisiones financieras no deben ser influenciadas por las opiniones de los otros. Si queremos tener una vida financieramente libre, debemos darle más peso a nuestros propios intereses. No hacerlo así puede significar vivir toda la vida con problemas financieros. Un segundo error común que impide a las personas ser libres financieramente es desperdiciar el tiempo en actividades que no aportan beneficio alguno. Para nadie es un secreto que una de las diferencias más grandes entre ricos y pobres es la manera en que se invierte el tiempo. Mientras aquellos que tienen dinero pasan la mayor parte de su tiempo creando productos y capacitándose para poder brindar elementos de valor a la sociedad, los pobres gastan horas y horas en redes sociales o viendo la televisión. Es claro que todos debemos tener algo de distracción, pero lo que es perjudicial y puede afectar seriamente las finanzas personales de las personas es gastar 4 o 5 horas haciendo actividades irrelevantes. Seguramente si todo ese tiempo invertido se utilizara para aprender algo nuevo, crecer y mejorar, muchas más personas podrían tener la oportunidad de tener el suficiente dinero como para vivir cómodamente. Es claro que requiere más disciplina sentarse a estudiar o a trabajar que quedar inmerso en tanta distracción que tenemos hoy en día, pero si realmente tenemos la capacidad de visualizarnos 5 o 10 años hacia adelante, podemos ver que nuestro futuro será mucho mejor si aprendemos a aprovechar mejor nuestro tiempo ahora. Un tercer error que afecta negativamente las finanzas de la población es el uso excesivo de los créditos. En un anterior video ya habíamos visto las altas tasas de intereses y cuotas de manejo que se cobran cuando adquirimos un crédito, lo que provoca que paguemos los artículos hasta 2 y 3 veces. Por ello, es importante entender que un crédito no es la extensión de nuestro salario, por lo que hay que ser prudente con su uso y no adquirir cosas las cuales sean difíciles de pagar luego. Acá debo hacer una aclaración, y es el hecho de que un crédito no necesariamente tiene que ser malo. Si necesitas dinero para hacer alguna inversión, como por ejemplo adquirir una casa para rentarla, y no tienes el dinero suficiente, puedes apoyarte en un crédito, ya que en este caso estás utilizando el dinero para aumentar tu patrimonio. Un cuarto error que impide obtener la libertad financiera es no establecer un presupuesto mensual. Acá es claro que si no sabemos cuánto dinero necesitamos para vivir y no tenemos estricta cuenta de las cosas en las que gastamos el dinero, va a ser muy difícil tener una administración efectiva de nuestras finanzas. Por ello es importante calcular cuánto necesitas para vivir, para de esta manera establecer un presupuesto y destinar parte del dinero al ahorro. Si sabes cómo invertir tus ahorros, empieza a hacer inversiones. Pero si aún no sabes cómo hacerlo, la primera inversión importante tiene que ser tu propia capacitación. Ya para concluir, el quinto error que evita a las personas ser libres financieramente es la falta de compromiso. Creo que absolutamente todos soñamos con una vida mejor, pero solamente hay unas pocas personas dispuestas a realizar todo el trabajo duro que es necesario para lograrlo. La mayoría quiere hacer únicamente lo que es sencillo, lo que toma el menor esfuerzo posible. Es por ello que mucha gente cae en estafas que ofrecen dinero rápido y resultados inmediatos. La realidad es que si realmente quieres tener progreso en tu vida, debes hacer sacrificios y en ocasiones lidiar con la frustración. No será fácil. Si así lo fuera, todo el mundo tendría dinero en abundancia, pero no es así. Acostúmbrate a los retos, capacítate a diario y comprométete a pertenecer a ese selecto grupo de personas que en un futuro van a poder vivir una vida sin preocupaciones de tipo económico. Antes de terminar este video, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de estos errores? ¿Piensas que hay otros más importantes que no fueron nombrados en el video? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por todo su apoyo. Si les gustó este video, por favor regálenme un me gusta y esperen un nuevo video la próxima semana. Hasta pronto.